no more. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. But still Volamos con Spandau Ballet, Tronc de Barricadas. arcades. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Oyen gritos, llaman a la policía y resulta que no podían montar un mueble de IKEA. No me extraña. Seguimos o volamos con Chris Ikesat. Life will go on. Broken sky, heartaches that flowers won't mend. Say goodbye, knowing this is the end. Tender dream, shadows fall. Love too sweet to recall. Dry your eyes, face the dawn. Life will go on. Life will go on. Holding on, thought that we still had a chance. Letting go, this is the end of romance. Cristina, ¿qué haces ahí sentada? Aburrida. Y tú, Javier, ¿qué haces ahí tú también sentado, aburrido? Poneros de pie. A bailar, pero pegados. Life will go on, life will go on. There'll be blue skies, there'll be true love. Someday I'll hold you again. There'll be blue skies in a better world. esta canción empecé a escucharla en Radio Minuto, de aquí de Gijón, de la SER, hace muchísimos años. Era todo música al principio, luego ya fueron poniendo música, noticias y demás, ¿no? Pero era una de las canciones que más ponían y una de las canciones que más me gustaba. Seguimos con James Hunter, y la canción que vamos a escuchar ahora es Karina. I'll steal your heart away in time. It's only fair 'cause you have mine. Oh, Karina, now don't make me wait too long. Baby, can you tell me true? Do I stand a chance with you? Oh, Karina, now don't make me wait too long. Good things will come to those who wait, but too long will be too late. I'll be brave as I know how. Courage, don't you fail me now. Now don't make me wait too long. Now don't make me wait too long. Good things will come to those who wait, but too long will be too late. I'll be brave as I know how. Courage, don't you fail me now. Oh, Karina, now don't make me wait too long, too long. Now don't make me wait too long. Van a dar las 8:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. Volamos ahora con los Beatles, Something.

You